mi corazón, y todo aquello que se derrumbó, hoy me castiga y me lastima. Ve el amor, que tengo el mundo todo para vos, y de una espina sacaré una flor, para ponerla sobre tu pelo. Ve el amor, que hay un fuego en mi corazón, y me quemo sin compasión, sin tus besos me muero. Ven por Dios, continuemos aquel amor, hoy mi orgullo se marchitó, comencemos de nuevo. Aquí en mi corazón, todo aquello que se derrumbó, hoy me castiga y me lastima. Ve el amor, que tengo el mundo todo para vos, y de una espina sacaré una flor, para ponerla sobre tu pelo. Ve el amor, que hay un fuego en mi corazón, y me quemo sin compasión, sin tus besos me muero. Ven por Dios, continuemos aquel amor,